cucherito leeré. Me dijo anoche leeré, que si quería leeré. Pasearé en coche leeré. Y yo le dije leeré, con gran salero leeré. No quiero coche leeré, que me mareo leeré. Un cocherito leeré.